Oh, it seems like trouble has fallen me to my grave. Play that thing for me, Mr. Guitar Player. Every time I hear the lonesome church bell tone, every time I hear the lonesome church bell tone, makes me think about my dad, who is dead and gone. I'm just a friendless little girl, and no one to care for me. I'm just a friendless little girl, and no one to care for me. I have no friend, Lord have mercy if you please. Para el desarrollo humano e integral de los universitarios, CENDIU presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se... Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Pero antes de iniciar con nuestra entrevista, les comento, pues prácticamente cada 15 días se están llevando a cabo estas pruebas rápidas para la detección del VIH que el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, realizan de manera constante en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión, el próximo, la próxima semana es el miércoles 7 de marzo, se van a llevar a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho ubicada en la zona universitaria a partir de las 10 de la mañana. Durante el transcurso de pues lo que resta de esta semana y parte de la otra, dentro del portal institucional del CENDIU, ustedes van a poder encontrar la información de dónde va a ser de manera particular dentro de la Facultad de Derecho estas pruebas rápidas. Les comento, si han tenido prácticas de riesgo como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse alguna perforación, un tatuaje corporal, el consumo de drogas u otros objetos punzocortantes, o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, pueden realizarse esta prueba, la cual es gratuita, anónima y confidencial. Y las etapas de la misma es una preconsejería y un consentimiento informado, la aplicación de la prueba rápida que no lleva más de 15 minutos y posteriormente una consejería. Recuerden, Facultad de Derecho, próximo miércoles 7 de marzo a partir de las 10 de la mañana, y pueden confirmar pues esta información del lugar preciso dentro del portal institucional, que es www.v.mx/CENDIU, y ahí van a poder localizar esta información. Y entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, el sitio web de Naciones Unidas, en el apartado de Día Internacional de la Mujer, Historia del Día, expone que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. La fuente antecitada menciona que esta fecha se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. El sitio web de ONU Mujeres, en el apartado de Día Internacional de la Mujer 2018, expone que el lema para este año es «Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres». Para platicar sobre Día Internacional de la Mujer 2018, tenemos como invitadas, por parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU de la Universidad Veracruzana, a la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, encargada del proyecto de educación formal, informal y no formal. Buenos días, maestra, muchísimas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Y también tenemos como invitada en esta ocasión a Leticia Luna Varela, quien es escritora de literatura infantil y para adultos. Buenos días, Leti. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Y les comento la trivia para esta semana, que pues propiamente es sobre el tema que vamos a abordar, que nos mencionen qué aportarían ustedes como radioescuchas sobre este lema que uno está poniendo para este año. Les recuerdo el lema, que es «Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres», para que puedan participar. Y nos comentaba Leti, nuestra invitada, que tiene un obsequio. Sí, un libro de cuentos sobre mujeres, precisamente. Voy a ahondar un poquitito en este asunto. es un estudio que yo hice con varias mujeres que entrevisté sobre el tema de la infidelidad, y habla de por qué las mujeres llegan a ser infieles, y la conclusión es que las mujeres somos más emocionales y los hombres más instintivos, digamos, ¿no? Que actúan más por el instinto. Y el subtítulo del libro obedece a este comentario y se llama Los hombres para cometer una traición necesitan un lugar, las mujeres una razón. Muy buena la información que nos estás proporcionando, Leti. Bueno, y como ella comenta, va a obsequiar un ejemplar de este libro para quien participe el día de hoy en esta trivia. El teléfono es 817-5117 y bueno, también la línea está abierta si quieren hacer un comentario sobre precisamente el tema que estamos platicando. Bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es Día Internacional de la Mujer 2018, me gustaría que desde su perspectiva nos comentaran cuál es la importancia de la conmemoración de esta fecha, pues precisamente en la actualidad. Bueno, pues a mi parecer es importante porque se destaca el esfuerzo de las mujeres como forjadoras de la historia, y porque hay que tener presente que el mundo también lo han construido grandes mujeres, ¿no? Como podríamos mencionar, como Juana de Arco, Evita Perón, Frida Kahlo. El día que se celebra, el Día de la Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, de alguna forma es rendir homenaje a estas grandes mujeres que han enaltecido el género con sus vidas. Entonces creo que por eso es importante recordar esta fecha y no olvidar, ¿no?, lo que han hecho las grandes mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y como acabas de mencionar, durante décadas, ¿no?, años o mejor dicho, siglos. Me parece muy interesante lo que dices, Leti, y tenemos también que es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, eso para empezar. Y cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Que aquí puestos en letras o en palabras, pues se oye fácil, pero la verdad, como su nombre lo indica, ha sido una lucha de mucho, mucho tiempo, y aún en algunas cuestiones seguimos en esta lucha, ¿no? La ONU, que es la que ha trabajado y ha mencionado mucho lo de la igualdad de las mujeres, la igualdad de género, bueno, todavía hay mucho por hacer, y ahorita durante el programa podríamos ir platicando, refiriéndonos también cómo ha sido esto en las generaciones. En este espacio precisamente habemos, como quien dice, dos generaciones, Leti y yo, ¿no? Es de invitadas. Teníamos otra invitada, bueno, pero no fue posible que llegara, y me hubiera encantado porque pues ella es un estudiante y me hubiera encantado escuchar su opinión como estudiante, ¿no? ¿Qué piensan nuestros jóvenes acerca de este tema? Así es, exactamente. Como bien mencionan nuestras invitadas, bueno, hay diferencias en cuanto a idioma, en cuanto a nivel económico, en cuanto a nivel educativo, pero nos une el ser mujeres, ¿no? Entonces tenemos que empezar a forjar este camino para las futuras generaciones. Como bien comentaba la maestra Laura, teníamos una invitada más que no fue posible el día de hoy que nos acompañara, pero sin duda es un trabajo que lleva muchísimos años. Se han logrado pues muchas cosas, pero aún así faltan muchas más para que la mujer pueda pues tener esta igualdad, esta equidad en cuanto a los hombres, y obviamente es un trabajo muy arduo que no solamente las mujeres tenemos que hacer, también compete a los hombres pues seguir apoyando en este sentido la idea, ¿no?, como tal. Retomando precisamente pues esta información sobre el tema o el lema que se está utilizando para esta conmemoración, que es ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Esta se suma a un movimiento mundial por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares y el discurso público con una creciente determinación a favor del cambio. ¿Qué opinan al respecto precisamente sobre esta información? Bueno, siendo optimistas, yo no lo llamaría cambio. Yo lo llamaría una modificación en la forma de pensar y de actuar. Podría decirse una evolución social, que desde luego no se ha logrado aún, pero implementar programas y leyes que significan un gran primer paso en la historia. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Sí, yo no voy a ahondar muchísimo en esta pregunta que acabas de hacer, porque creo que coincido con lo que Leti ha mencionado. Sí, exactamente. Hemos visto precisamente pues en este tono del acoso sexual y la violencia contra las mujeres, pues estas campañas que de un tiempo para acá hemos escuchado, ¿no? La más famosa, que es una campaña americana, que es Me Too, que hace pues inferencia sobre el tema de el acoso y la violación y cómo se ha empezado a destapar toda esta información en los medios de comunicación, que habitualmente es un tema que no se abordaba, ¿no? Entonces ahorita todo está acaparado, como bien lo mencionaba, sobre esta información, y yo creo que es importante, es una labor que se tiene que seguir haciendo, y por ejemplo, las personas que lo están haciendo, que son personas de la figura pública, obviamente tienen que hacer mayor alarde sobre su posición, y esto creo que les va a ayudar precisamente para poder hacer un cambio en este sentido, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me vino a la mente, porque acabamos de tener un seminario que fue muy, muy, muy interesante, y me llamó mucho la atención de uno de los ponentes, ¿lo puedo mencionar? Claro que sí. El doctor Beno de Kaiser, sí, de Salud Pública. Le mandamos saludos al doctor Beno, porque nos proporcionó información muy, muy valiosa, y además que queda como un aprendizaje significativo. Muy, muy bueno, muy bueno. Él nos pasó un video de una persona, un joven, por cierto, que le preguntaban cuál era su anhelo mayor, ¿no?, en la vida. Y él dijo, ser padre. Mi mayor anhelo es ser padre, ¿no? Pues llama la atención, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué? ¿Qué onda, no? Todo el mundo quiere ser o ingeniero o doctor o algo así, ¿no? Pero él decía, quiero ser padre. ¿Por qué? Y ahí en el video pasa la historia de vida de esta persona. Y en esa historia de vida él comenta, ¿no?, que pues fue muy dura su vida, porque precisamente tenía un padre violento que pues les hizo mucho daño tanto a su mamá como a sus hermanos y a él mismo. Entonces, esto es me parece a mí que es un gran ejemplo de esta persona, de este señor que decidió querer ser padre, porque desde el vientre de la madre él era dulce con la esposa, desde ahí empezó a formar lo que él quería para su vida, y fíjate la importancia tan grande de ir haciendo desde el vientre esto, ir trabajando esto del amor, la no violencia. Entonces, cuando ese niño sale en el video con su padre, se ve luego, ¿no?, todo lo que está formando en ese niño, ¿no?, las bases que está asentando en ese niño, para que estas bases sirvan más adelante para precisamente que sus relaciones interpersonales sean de amor, sean sin violencia, ¿no? Queremos construir un mundo mejor, pero bueno, en este caso estamos hablando de las mujeres, pero yo me podría ir un poquito más allá también, ¿no? Es importante para las mujeres, sí, pero también las mujeres, los hijos que formamos, es muy importante precisamente irlos formando a la no violencia, que respeten a la mujer, que es su compañera, que vayan de la mano. O sea, también depende de la mujer, porque a veces la misma mujer es la enemiga un poco en ir avanzando en estos derechos, en todo esto que le queremos lograr, ¿no? Entonces, a mí me pareció un video sensacional este que nos presentó el doctor Beno. Y bueno, agradezco mucho esa enseñanza, porque sí, sí me dejó mucha enseñanza y me dejó pensando mucho. Es cierto, tenemos que trabajar desde antes, o sea, decían ellos, río arriba en cualquier aspecto, y eso es cierto. Hay que trabajar antes de que sucedan las cosas. Hay que ir previendo estas situaciones. Sí, exactamente. Fue precisamente una experiencia muy placentera el ver este video. Ajá. Y bueno, todo lo que significaba, ¿no? El entorno. Ajá. Y como bien dice la maestra Laura, pues ir trabajando río arriba, ¿no? Río empezar arriba. A fomentar este respeto hacia la mujer, bueno, hacia todo, ¿no? Hacia todo. Hacia todo. Las uh-huh. nuevas generaciones, las nuevas mamás que están ahorita, pues, criando uh-huh. a sus hijos, tienen una labor muy importante en ese sentido para ir forjando nuevas generaciones que tengan esta conciencia hacia todo, no solo a la mujer, el medio ambiente, la salud, a todo. Entonces, yo creo que sí es importante esta labor, ¿no? Sí, podría decirse que el amor a la vida, ¿no? Uh-huh. Y a todo lo que nos rodea. Bueno, yo quería comentar que, haciendo referencia a tu pregunta, ¿no?, a qué nos enfrentamos las mujeres, también hay que considerar que las mujeres primordialmente nos enfrentamos a los retos domésticos, a salir de los cánones establecidos que marcaban que para que una mujer pudiera salir o estudiar, primero debía tener su casa en orden. Y si ese primer requisito se cumplía, entonces podían aspirar a salir de la casa, ¿no?, diciéndolo en términos románticos, en busca de sus sueños personales, uh-huh. digámoslo así. En ese sentido, pienso que no han cambiado mucho las cosas. Hoy en día las mujeres salimos a trabajar y regresamos a casa a seguir trabajando en la cocina, en la limpieza de los pisos, en la educación de los hijos, etcétera, ¿no? Porque esa es una labor de la mujer, una labor infinita, ¿no? O sea, nos toca a todas, a las solteras, a las que viven solas, a las que tienen familia, etcétera. Y también hay que reconocer que algunas han logrado negociar unas cosas por otras, y que incluso empiezan a surgir nuevas modalidades, ¿no?, en las que el hombre funge como amo de casa y la mujer como proveedora del hogar, cosa que no me parece nada mal. Descabellada, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Sí, precisamente, bueno, ahorita retomaba Leti esto de, pues, a qué retos nos enfrentamos como mujeres, ¿no? Y en este sentido, Laura, ¿qué nos puedes platicar? Sí, también, ¿no?, nos enfrentamos a muchos retos, pero nada más déjame comentar antes, un poquito antes, cómo uno, por ejemplo, que ve lo que se hace en casa, ¿no? Y yo le comentaba a mi mamá, porque pues mi papá tenía su profesión y eso, y yo veía que mi mamá era pues muy amorosa con nosotros, muy dedicada, nos hacía vestiditos y todo, y yo dije, ay, ¿por qué nos hace vestiditos? Yo pensaba, ¿no? Y entonces, un día platicando con ella, le digo, oye, mamá, ¿y a todo esto tú qué estudiaste? Porque yo veía que, te digo, mi papá, un hombre exitoso, y bueno, y mi mamá exitosa en lo suyo, pero yo decía, ¿qué estudió? Y me dice, pues es que, hija, nosotros fuimos 9 hermanos, y de esos 9 hermanos, únicamente les permitieron salir a estudiar a los 4 varones. Y las 5 mujeres solamente teníamos opción de estudiar corte y confección, cocina, etcétera, ¿no? Así que labores domésticas. Sí, y labores, ayudar en casa. De hecho, 2 de mis tías, dedicadas eternamente a la cocina, ahora sí, el cuento de nunca acabar. Y a mí, entonces, de chica, eso me llamó mucho la atención. Y desde ahí dije, ah, no, las cosas tienen... Yo era rebeldona, yo era y soy. Entonces dije, no, estas cosas tienen que cambiar. Bueno, a mi mamá le tocó vivir así, fue su tiempo. Pero bueno, ahora ya no va a ser lo mismo, ¿no? Yo tenía también... tengo hermanos, varones y mujeres, éramos 2 mujeres, pero dije, aquí no tiene que pasar igual, ya es otra generación. Entonces, desde ahí ya empieza, ¿no?, el cambio de mentalidad, cómo va pasando el tiempo, y sí es cierto, vamos obteniendo algunas cosas, algunas mejoras, ¿no? Eso no lo podemos negar. Ahora, actualmente yo oigo a las chicas también con lo de su vida, o sea, cómo planean su vida, y bueno, me llama mucho la atención, al rato lo vamos a platicar, pero a los retos que nos enfrentamos, sí, un poco como dice Leti, nos enfrentamos a que, aparte de que salir a trabajar y tenemos que regresar, fíjate que también mucho depende de nosotros, porque en mi caso personal salgo a trabajar, pero fíjate que yo me siento muy apoyada por mi esposo. Y es algo que como que hemos ido aprendiendo, porque a mí me costaba también trabajo soltar. Yo sentía que, ay no, va a sentir que le cargo la mano. Pero no, porque los dos salimos a trabajar y los dos, mientras uno hace el café, el otro prepara el sándwich y así. O sea, ya es cosa de que nos vayamos haciendo la idea de que nos dejemos ayudar lo más que se pueda en circunstancias iguales. Entonces, confieso que a mí me costaba de veras mucho trabajo, pero ahora digo, ahora ya lo veo tan natural que digo, ay sí, o sea, ahora te toca a ti el café y a mí el sándwich, o al revés, o lo que vaya a hacer, ¿no? O le muevo acá el huevito y córrele para allá, y las toallas, extiéndelas, dejamos medio levantado y córrele al trabajo los dos, ¿no? Y de regreso lo mismo. Entonces, mucho depende de uno también, de cómo vaya uno trabajando las cosas en casa, porque luego uno es el que pone trabas, desgraciadamente. O sea, yo confieso que a mí al principio, insisto, me costaba mucho, pero ahora no es que me haya vuelto una descarada, es que ya quedó claro que los dos, número uno, somos seres humanos, ya déjate de hombre y mujer. Los dos somos seres humanos, los dos nos cansamos, los dos trabajamos, los dos disfrutamos. O sea, somos seres humanos. Dos, los dos salimos a trabajar, ¿no? Entonces, y los dos tenemos obligaciones en casa porque los dos convivimos en ese espacio, ¿no? Y también nos repartimos las tareas. Entonces, pues qué padre. Yo ahorita estoy viviendo un momento de mi vida que digo, ¡aso, qué rico!, ¿no? Porque ya mis hijos salieron a estudiar. Cada quien tiene su vida, ¿no? Su trabajo, su vida. Y ya quedamos, mi esposo y yo, entonces, ya estoy viviendo otro momento, pero sí hay que trabajarle para llegar a estos momentos. Y todavía me faltan muchas cosas, me falta trabajar muchas cosas. Pero bueno, a los radioescuchas les digo, estamos aquí dos generaciones, ¿eh? La de una más joven, que es Leticia, y otra mucho más joven, que es Rosy, y yo que ya soy, ¿cómo es ahora? El de experiencia. Inapan. El Inapan. Una mujer con mucha experiencia. No, ¿por qué no decirlo? Yo ya, soy del Inapan, diría yo, pero además, fíjate que muy orgullosa de haber llegado a esta edad y con todas las vivencias que tengo, yo no me cambiaría por nadie. Exacto. Como mujer, no me cambiaría por nadie. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Antes de la misma, bueno, reiterarles la trivia que está abierta y, bueno, también la línea por si quieren comentar algo sobre lo que estamos platicando, que es el Día Internacional de la Mujer. Y la trivia para hacerse acreedores a un ejemplar que nos está regalando el día de hoy Leti, obviamente para las mujeres, es ¿qué aportarían como radioescuchas al lema que está presentando la ONU, para la conmemoración de esta fecha, que es ahora es el momento? Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Vamos a ir a una pausa, pero les comento que el próximo jueves 8 de marzo se celebra el 30 aniversario de la revista, por lo que se va a llevar a cabo un programa especial. Nosotros estaremos fuera del aire, pero regresamos el siguiente jueves 15 de marzo para que estén al pendiente y puedan estar escuchando este programa especial del 30 aniversario de la revista a partir de las 8 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy estamos abordando el tema de Día Internacional de la Mujer. Ya tenemos una llamada, pero bueno, reiteramos que la línea sigue abierta hasta más o menos 10:20 de la mañana, por si quieren hacer un comentario o quieren participar el día de hoy en la trivia, que es, ¿qué aportarían ustedes como radioescuchas mujeres a el lema que está utilizando en esta ocasión ONU Mujeres para la conmemoración de esta fecha? El teléfono es el 817-5117 para que comenten, participen o pues quieran, pues ahora sí que decir lo que ustedes deseen hacer. Y les reitero que el próximo miércoles 7 de marzo en las instalaciones de la Facultad de Derecho en la zona universitaria, a partir de las 10 de la mañana, se van a llevar a cabo estas pruebas rápidas para la detección del VIH, las cuales son gratuitas, anónimas y confidenciales. Si han tenido prácticas de riesgo como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, haber realizado pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para realizarse una perforación, un tatuaje corporal o el consumo de drogas u otros objetos punzocortantes, o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, pueden acudir a realizarse esta prueba dentro del portal institucional. En lo que resta pues de esta semana y parte de la otra, pueden consultar el lugar preciso dentro de la Facultad de Derecho para realizar estas pruebas. Pueden entrar a www.uv.mx/CENDIU, que es CENDHIU, y ahí pueden solicitar o, bueno, corroborar esta información. Recuerden, la detección oportuna es sinónimo de calidad. Y estábamos platicando, estamos platicando sobre el Día Internacional de la Mujer y platicábamos sobre estos retos a los que se han enfrentado ustedes como mujeres y cómo han, sobre todo, sabido ir complementando la vida personal, la vida laboral y la vida familiar como mujeres, y bueno, a todos estos retos que siguen enfrentándose. Y nos platicaba un poquito también Leti sobre este libro que tiene, que es el que precisamente va a obsequiar para nuestra radioescucha ganadora de esta semana, que habla un poquito sobre este tema de la infidelidad y bueno, también cómo el papel de la mujer, cómo lo toma, ¿no? Sí, bueno, a mí se me ocurrió traer como obsequio, bueno, fue un pensamiento de último momento, digamos, este libro, porque está basado, como decía yo hace un momento, en encuestas que yo hice a mujeres de diferentes estratos sociales, de diferente nacionalidad, de diferentes, ¿cómo te puedo decir?, estilos de vida. Y llegué a la conclusión de que las mujeres necesitan mucho de los afectos y que cuando buscan un sustituto al marido es por esa necesidad afectiva, ¿no?, que no tienen en casa o que no tienen con la pareja. Me llama mucho la atención que las mujeres terminamos cayendo en brazos de otro hombre justo por esta necesidad. Y eso tiene que ver con una lectura que hice hace poco sobre la economía de las caricias. Y se refiere a que la mujer que no está atendida, o la persona que no, la mujer que no está atendida es como una persona sedienta, ¿no? En este caso una mujer sedienta de afecto, y que cualquier charco de agua sucia que encuentra, claro que busca saciarse ahí. A diferencia de los hombres, que los hombres suelen ser más carnales. El hombre no requiere tanto afecto. El hombre necesita un lugar propicio, ¿no? Por poner un ejemplo, en una fiesta, en un evento, un hombre conoce a una mujer, la mujer se muestra propicia y en ese momento se la lleva a la cama, ¿no? Literalmente. Y no le importa ni cómo se llama ni nada de su pasado. Las mujeres, por el contrario, necesitamos tener afectos. Necesitamos tener similitudes con la otra pareja para poder entablar una relación. Entonces, digamos que en resumen, este es lo que les quiero compartir muy a propósito del día que estamos comentando ahora. Exacto, muy interesante esta información. Y bueno, como les reiteramos, está este ejemplar de obsequio para la primera radioescucha, o bueno, la radioescucha que pueda participar el día de hoy. Ya tenemos dos llamadas precisamente, y en unos momentitos vamos a, bueno, nuestras expertas van a deliberar de cierta forma para ver quién se gana el obsequio. El primer lugar pues se lleva este libro cortesía de Leti, y el segundo lugar el Sendiu, bueno, le va a otorgar un ejemplar que más adelante les daremos la información. Y reiterarles que la próxima semana Naturalmente Universitario, Llegale, Aquí Estamos, va a ceder el espacio para el programa especial de aniversario número 30 de la revista, que se va a llevar a cabo en las instalaciones aquí de Radio B el jueves 8 de marzo a partir de las 30 de la mañana, nosotros estaremos de regreso el próximo jueves 15 de marzo con nuestro programa habitualmente. Al pasar de los años, las necesidades de desarrollo de las mujeres van cambiando, y me gustaría que nos comentaran brevemente cómo han ido ustedes resolviendo sus condiciones de vida siendo mujeres. Bueno, yo pienso que las mujeres somos sumamente optimistas y recursivas, y que a diferencia de los varones, tenemos mil soluciones para un problema. Por eso no se nos dificulta resolver. Por ejemplo, la señora que no puede salir a trabajar porque tiene un familiar enfermo, no se lo piensa dos veces, abre las puertas de su casa y se pone a vender fritangas. La empleada que no tiene quien le cocine en la casa deja preparada los alimentos un día antes para que al día siguiente sus hijos tengan el alimento en la mesa. Y a casi todas las mujeres nos ha tocado así, pero no se nos dificulta, porque, perdón por si esto suena un tanto ególatra, ¿no? Pero la verdad es que las mujeres estamos hechas de otro material, ¿sí? De un material que supera al de los hombres. Y lo hemos demostrado, ¿no? A lo largo de los años. Hacemos mil cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando miro mi vida para atrás y digo, ¿cómo le hacía para dejar lavar los uniformes de los niños, ayudarlos con las tareas, dejar la cocina limpia, ir a trabajar, regresar del trabajo, pasar por los niños e ir a... Y creo que esa fuerza nos la da justamente el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a, solidario. Ese es el material resistente del que estamos hechos las mujeres. Y por eso considero que no es tan difícil, ha sido difícil en el sentido de que nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, pero no ha sido tan difícil porque somos de un material muy resistente, muy fuerte. O sea, si pudiéramos decirlo elegantemente, podríamos decir que estamos hechas a mano. Muy bien, yo nada más agregaría, ¿no? A la mujer le dicen el sexo débil, pero tenemos claro, o tengo claro, que no soy el sexo débil. Más bien yo diría que estamos hechos de diferente material y que no es uno mejor que el otro. Yo es mi forma muy personal. Porque, por ejemplo, todo esto que mencionó Leti es cierto, para ella, y podría ser cierto para mí. Yo recuerdo también los tiempos, ¿no?, en que tenía que correr para allá, correr para acá con los hijos, las clases particulares, llevarlo a la escuela, mil cosas, dejar listo lo de la comida, bla, bla, bla. Y uno ve cómo le hace, ¿no?, y toda la cosa. Pero, por ejemplo, también recuerdo cosas como reconocer que ellos tienen otras capacidades, los varones tienen otras capacidades, que yo sinceramente ni me pongo a competir con ellos, por ejemplo, con los hombres. Por ejemplo, digo, ay, mijito, si se trata de cambiar una llanta, me queda claro que sí lo puedo hacer, pero ¿sabes qué? Tú estás hecho para estas ondas y órale, ponte a cambiar la llanta. O sea, y de que lo sé hacer. Pero también me gusta que él sienta que la parte del varón, o sea, que él es mi apoyo también. Entonces, ¿sabes qué? Adelante, cámbiala, con muchísimo gusto. Y además él lo hace con muchísimo gusto. Ahora sí, como algo chusco, déjenme decirles que en alguna ocasión mi carro se quedó parado ahí enfrente de mi trabajo precisamente, y le hablé a mi esposo para que me apoyara, y ya estaba yo oyendo que hasta salieron dos personas de ahí del centro. Uno de ellos era el que se dedicaba a la limpieza, así como para apoyar, ¿no?, en eso del arreglo del carro para que anduviera. Y nada más escuché que entre broma y broma estaban los tres ahí bien entrados con lo del motor y eso. Y yo me asomé y le digo, ¿qué pasa? ¿Sí se va a poder arreglar o qué? Y dice, claro, claro que se va a poder arreglar. Y entonces le dice, ya hombre, déjale bien el carro a Laura, uno de ellos comentó. Y yo me acuerdo bien que mi esposo comentó, dice, sí hombre, pero hay que descomponerle tantito así como para que vean que lo necesitan a uno. Entonces, mira, yo lo digo como algo chusco, pero digo, finalmente, el hombre está hecho con las cuestiones del hombre y la mujer con las cuestiones de la mujer, y que no debe de ser una competencia, ¿no? No, no, yo no me puedo sentir mejor que mi esposo, así como él no se puede sentir mejor que yo. Simplemente él es hombre, yo soy mujer, y estamos hechos de diferente materia, y cada quien, pues tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Siempre en la colaboración y el amor. Así es. Bueno, siguen llegando llamadas para participar el día de hoy en nuestra, pues en esta dinámica que tenemos semanalmente con ustedes. Y en un ratito vamos a dar nombre de la ganadora, porque en esta ocasión, pues como les reiteraba, es una trivia precisamente para mujeres. Y pues prácticamente para finalizar la parte de la entrevista y posteriormente pues estas conclusiones, me gustaría que nos comentaran para ustedes cuáles consideran que son estos elementos que pueden facilitar la actualidad en las mujeres. La parte legal, sabemos que hay ya una parte que las protege en este sentido y que les da como estas herramientas, pero para ustedes, ¿cuáles consideran que pueden ser estos elementos? Yo mencionaría como primer lugar la educación, el ejemplo de vida. Esas serían cuestiones que hay que ir modificando, hay que ir trabajando desde antes, ¿no? Como antes mencionábamos, río arriba. Yo creo que la educación es en todo, debe de ser así como la premisa, ¿no? Para poder ir cambiando cosas, hacer conciencia sobre todo, ¿no? Y por otro lado, bueno, predicar con el ejemplo, porque eso es lo lógico también. Tú no le vas a decir a tu hijo no fumes y tú con el cigarrote. Lo mismito es en la vida, ¿no? No le puedes ir diciendo cosas y haciéndolas tú por otro lado. Eso es, tú tienes que demostrar, ¿no? O sea, hijo, estudia, termina lo que empiezas, bla, bla, bla, bla, bla. Y por acá hiciste un estudio, no te titulaste y dices, ah, caray, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Es igual con estas cuestiones, ¿no? Es quiero que mis hijos me respeten, hagan las cosas. Pues, ¿sabes qué? Tienes que dar el ejemplo. Tienes que predicar con el ejemplo. No hay otra. No hay otra. Bueno, te refieres a los elementos facilitadores, ¿no? Así es. Hoy en día todos sabemos que el internet es un muy buen elemento. No solo para que las mujeres, ¿no?, que están en condiciones de riesgo, busquen ayuda. También resulta un buen elemento para las mujeres, para que las mujeres se formen y, como dice Laura, para que se eduquen por medio de carreras en línea ahora, ¿no? Y por otro lado también están esos otros espacios que han sido implementados en los últimos años. Sin ir más lejos, el Instituto Veracruzano de la Mujer, ¿no? Este también sería un buen elemento cuando se trata de buscar ayuda legal, y que lo tenemos aquí en Jalapa, y muchos otros que existen en el país. Todos estos son elementos de apoyo y supervivencia para las mujeres. Yo les diría, pienso que esos son muy buenos elementos, y que efectivamente educarse, y que para educarse no necesariamente tienen que hacer una carrera universitaria. O sea, no necesariamente tienen que estar en las aulas. O sea, educarse, la gente se educa leyendo, la gente se educa viendo, la gente se educa caminando, o sea, hay muchas formas de educarse, ¿no? De forjarse, de digamos como lo que hizo Miguel Ángel, ¿no? Que Miguel Ángel decía que él no había hecho nada, sino que él tenía el mármol y que lo único que hizo fue golpearlo para que surgiera lo que estaba ahí, ¿no? Que era la escultura. Entonces, de alguna forma, los seres humanos, eso es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Golpearnos como las piedras de río, ¿no? Que las piedras de río finalmente no eran así, no tan pulidas como están ahora, ¿no? Fueron los golpes las que las pulieron. Entonces, yo creo que de alguna forma las mujeres podemos pulirnos, podemos ser cada día mujeres. Y eso se logra con disciplina, se logra creyendo en una misma, ¿no? O sea, midiendo los potenciales y las limitaciones y aprender a superarlas, ¿no? Así es. Muy bien. Déjame decirte, Leti, que ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando, ¿no?, en las formas de cada una de nosotras y digo, no cabe duda que tenemos aquí enfrente a una escritora porque habla de manera muy poética al referirse a Miguel Ángel con la escultura y a uno mismo de mujer como piedra de río. Es cierto, es cierto. Muchas de las cuestiones, nada más que, repito, lo dijiste de una forma muy poética y dije, no cabe duda que estoy enfrente de una escritora. Y bueno, yo coincido de que con eso, ya que lo dijiste como piedras de río, es cierto, uno se va formando, nunca somos iguales, vamos aprendiendo, vamos viendo nuestras limitaciones, nuestros alcances, y yo creo que muchas de las cuestiones es que vamos sintiendo cómo todo va cambiando, por lo que uno va también trabajando en cada una de las cuestiones que tenemos que trabajar. Ahora sí dirían, vamos midiéndole el agua a los tamales, vamos viendo por dónde, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. Así es. Bueno, ya tenemos aquí, perdón, el nombre de la ganadora Radio Escucha de estas semanas son dos. Una es una va a ser... Bueno, sí, perdón, Rosy. Fíjate que aquí surge otra cosa. Nos dieron a leer algunas, pero yo digo que para que sea... Pues vamos a festejar el Día Internacional de la Mujer. Y fueron mujeres las que llamaron. Yo digo que hay que premiarlas. Bueno, a las dos que llamaron. Sería no darles las mismas oportunidades. Hay más participantes. Ah, no, creo. Me digas. Sí, ah, bueno, sí, entonces quedamos sí. Como al principio. Tenemos que haber tres llamadas, pero bueno, la primera llamada se va a hacer acreedora al obsequio que nos trae Leti. Y la segunda llamada es un ejemplar que está dando el CENDIU por medio de la editorial de la Universidad Veracruzana. Perfecto. La tercera llamada ya no entra, vamos, pero obviamente pues se les agradece que siempre están atentas en ese sentido. Agradecemos a la señora Cruz María Martínez por estar participando. En esta ocasión nos hizo acreedora a un obsequio. También Milka de la Rosa dice, me alegro que finalmente inviten a personas con opiniones diferentes, porque normalmente siempre se escuchan comentarios de personas con una sola opinión sobre un tema, por ejemplo, de equidad de género, uh-huh. Y espera escuchar esta pluralidad. Bueno, está media rara aquí la palabra, no se le entiende mucho. La ganadora del libro de Leti es la señora Teodora Landa y también, bueno, obviamente se le va a autografiar y puede acudir a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba. A partir del día de mañana son 3 días hábiles, no más, porque habitualmente, bueno, estos ejemplares si no se reutilizan y obviamente pues yo creo que si ya participaron pueden estar atentas para esto. A partir del día de mañana 3 días hábiles desde las 8:30 de la mañana a las 2:30 con copia de su credencial de lector. Y la señora Rosa Chacón también se hizo acreedora por un obsequio por parte de la editorial de la Universidad Veracruzana que es Las Auroras Boreales, también 3 días hábiles a partir del día de mañana con copia de su credencial de lector en las instalaciones del CENDIU. Pues tenemos quizás 30 segundos por persona para una breve, muy breve conclusión y poder cerrar el día de hoy nuestro programa. Y en este caso, ¿la conclusión cuál sería? Bueno, yo diría... No, voy a, si me permiten, voy a... Claro, por, claro. Por aquello del tiempo, la por ONU favor. Y la igualdad de género. Voy a decir rápidamente que con los años la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. Como mencionamos al principio, la conclusión es: seguimos trabajando en ello. Yo creo que es día a día, paso a paso, pero tenemos que ir logrando un cambio, ¿no? En diferentes aspectos. Ahí vamos, pero todavía nos falta mucho. Bueno, yo les diría a las mujeres que nos escuchan que busquen educarse, porque una mujer educada tiene una visión más panorámica del mundo y en consecuencia sus oportunidades de progresar son mayores. Que lean, porque el que lee posee una riqueza inmaterial que las hace únicas. Es decir, no es mejor la que trae una joya, sino la que trae esa riqueza inmaterial en su cabeza, ¿no? O la que trae una prenda de marca, que la que está cargada de conocimientos que ha encontrado en los libros. Y para las que no tienen acceso a la educación o simplemente no les gustan las aulas, porque también hay personas que no les gusta formarse en las aulas, también que lean, que lean siempre, porque llevan ventaja sobre las que no han desarrollado ese hábito. Gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. El tiempo prácticamente lo tenemos encima. Agradecemos a Joel Bonilla, quien está con nosotros el día de hoy en cabina. Reiterarles que el próximo jueves 8 de marzo cedemos nuestro espacio para el programa especial de aniversario 30 de la revista a partir de las 8 de la mañana. Nosotros regresamos el próximo jueves 15 de marzo para continuar con ustedes al aire. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes.